And action. En Super 8. Bienvenidos de nuevo a otro nuevo capítulo del programa de monográficos de cine. Bienvenidos a En Super 8. Hola de nuevo amigos, ya estamos otra vez aquí en Super 8, en el programa número 17 ya, cerca ya del final de nuestra primera temporada. Y hoy, no os lo perdáis, porque tenemos una película de... No me lo diga, del año 2000 otra vez. ¿Qué, tiene un fetichismo raro con ese año o qué? Que no, que es de este año. Bueno, del año pasado, pero reciente. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha dado un golpe en la cabeza o qué? No, Melón, pero ya tocaba algo un poco más actual. Además, la pudimos ver en los Oscars. Dígame que no es un biopic de esos. No, tranquilo, no es un biopic. Que parece que siempre copan todas las nominaciones. No es ni La teoría del todo, ni Descifrando Enigma, ni nada, no se preocupe. Menos mal. Entonces, ¿cuál es? Pues es Whiplash. Bueno, la verdad es que entre lo que había para elegir, ni tan mal. Ya le van gustando más las películas que hacemos, ¿eh? Le va molando esto. Bueno, no se pase. Digamos que las soporto. El alcohol ayuda bastante. Sí, usted se hace el duro, ¿eh? Pero yo sé que le va gustando este rollo. Que no me líe. ¿Sumario ya o qué? Enseguida, que primero tenemos que decir cositas a los oyentes. Pues que estamos en Twitter, como @ensuper8, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads, y que para todo lo demás pues tienen nuestro blog en super8.com. Y ahora sí, después de hacer todos los deberes, pues ya bla, podemos... Bla, ya se está enrollando. Venga, dentro sumario. Es que es usted pesado, ¿eh? Sumario. Y para el sumario de nuestra película de hoy, pues iremos al principio con las cuestiones técnicas, con la ficha de la película. Luego pasaremos a la dirección, después daremos un pequeño repaso al reparto y analizaremos minuciosamente las carreras de los protagonistas. Y luego pasaremos al argumento, la historia, las cosillas de rodaje y demás. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos, como siempre, con la nota y con la despedida. Vamos ya con la ficha. Ficha de la película. Y es que la película del programa de hoy es Whiplash, del 2014. Su género es el de drama. El director es Damien Chazelle, el guion también corre a cargo de Damien Chazelle, produjo Bold Films, Blumhouse Production y Rai of Wai Films, y distribuyó Sony Pictures. La música es de Justin Hurwitz y el presupuesto inicial fue de $3.300.000. El fin de semana de estreno recaudó la friolera de $135.000. Y la recaudación total en Estados Unidos fue de 13 millones y de 33 millones en todo el mundo. Y es que el verdadero triunfo de esta película no ha estado en la taquilla. Que sí, que es buena, sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto inicial, pero nada del otro mundo. Su verdadero reconocimiento ha estado en la crítica y en su cosecha de premios. Ya desde su estreno en Sundance, donde se llevó el reconocimiento tanto del jurado como del público, llevándose los dos premios que confieren. Y saltándose los Globos de Oro, eso que dicen que es la antesala de los Oscar, donde solo estaba presente J.K. Simmons, pues pasó a los Oscar, con 3 Oscar a Mejor Actor de Reparto, para Simmons, a Mejor Montaje, incuestionable también, y Mejor Sonido, a los que se unieron además 2 nominaciones más, a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Película. Un reconocimiento para una película pequeña de inicio, pero muy, muy merecido. Vamos con su director, con Damien Chazelle. Dirección. ¿quién es? ¿Quién demonios es este desconocido Damien Chazelle? Pues Damien nació hace nada, en 1985, más joven que aquí un servidor, hijo de un escritor y un profesor de origen francés. Cuenta que de joven tenía una ambición, aparte del cine, claro, y es que soñaba con ser baterista de jazz. ¿Os suena, no? Decía Chazelle que lamentablemente pronto se dio cuenta de que no tenía el talento necesario, así que se dedicó a su otra gran pasión, el cine. Aún así, en su corta filmografía ha conseguido aunar estos dos amores, pues siempre la música ha estado muy presente en casi todas sus películas, formando parte del argumento principal. Debutó haciendo de hombre orquesta, nunca mejor dicho, con Guy y Madeleine en Un banco del parque, un drama musical sobre un músico de jazz, donde Damien ejercía de director, de guionista, de productor y de compositor. Eso fue en 2009, hace nada prácticamente. No se volvería a saber de él en el mundillo hasta 2013. Ese año, aparte de colaborar en el guión de El último exorcismo, escribió también otro guión, el de Gran Piano. Sí, la de Elijah Wood, con el español Eugenio Mira en la dirección. Y como lo declaró después, pues estaba harto de eso de ser guionista de alquiler, que a él lo que le gustaba era dirigir sus propios proyectos. Pues también rodó ese año un corto, también escrito por él, Whiplash. Y diréis, ¿qué broma es esta? Si Whiplash no es un corto y tampoco es de 2013. Pero lo cierto es que sí que lo es. Contaremos la historia completa más adelante, pero lo cierto es que nuestra película de hoy nació como un corto, para después pasar a ser un largo en 2014, con casi los mismos protagonistas, aunque para llegar a esto, pues todavía nos queda un trozo. La verdad es que Whiplash, tanto el corto como el largo, han supuesto el descubrimiento de Chazelle, culminándose este en la gala de los Oscars de 2015, como hemos dicho, con 5 nominaciones y 3 Oscars. Una de estas nominaciones, además, fue para el mismo Damien, a Mejor Guión Adaptado. ¿Y por qué adaptado? Pues porque a pesar de que el guión del corto también es del mismo autor, no deja de ser una adaptación. Y eso es todo hasta hoy. Este futuro director la verdad es que no pinta ni bien ni mal, ya veremos en el horizonte, porque si bien este proyecto sí que ha pegado un gran pelotazo, la verdad es que los proyectos que tiene a futuro, pues tampoco es que despierten pasiones. Una dramedia musical con Emma Stone y con Ryan Gosling, que no sé ya cuántas películas van a protagonizar juntos, y una colaboración en una antología de cuentos de terror junto con otros 8 directores, incluido Kevin Smith. Ya veremos hacia dónde se dirige, pues esta prometedora carrera solo acaba de empezar. Nosotros mientras, pues vamos a repasar el reparto. Ya casi todo el plan, solo nos falta la parte de la huida. ¿Esta va a ser la película? Sí, esta es. Ya hemos estudiado sus debilidades y sus fortalezas. ¿Y las carreras de los actores? Sí, sí, todo. También hemos conseguido una buena lista de curiosidades. Nos pueden sacar de cualquier apuro. ¿Y qué es eso que tiene ahí escrito? Es un esbozo que estoy ultimando. No sé qué tal resultará. A ver, estafa, salir corriendo, música... Es el gag del final, ¿no? Sí, esto será el final. Y esta debería ser también nuestra vía de escape. Super 8, un podcast de cine donde todo está planeado, pero nada sale como esperábamos. Estamos en ensuper8.com. Reparto. serie el reparto de Whiplash está encabezado por Miles Teller, haciendo el papel de Andrew Neyman, J.K. Simmons, que en el papel de Terence Fletcher, y acompañando a los dos protagonistas tenemos a Paul Reiser, haciendo el papel de Jim, el padre de Andrew. Paul empezó a ser conocido en Dinner, no sé si os suena, del programa de Sleepers, ya que también hizo conocidos esta película a su director, a Barry Levinson, que es el de Sleepers también, y a uno de sus protagonistas, a Kevin Bacon. Y también le habréis podido ver en las dos entregas de Super Detective en Hollywood. Además, pues en Estados Unidos es un conocido comediante y escritor. Junto a ellos tenemos también a Lisa Benoist, haciendo el papel de Nicole, la novia de Andrew. Un papel que, a pesar de que es de los principales para la trama, solo tiene 10 minutos en pantalla. Melissa saltó a la fama en 2012 por su aparición en la serie musical Glee. Parece que todos aquí tienen de una u otra manera bastante relación con la música, ya lo veréis. Y recientemente ha sido elegida para interpretar el papel principal de una nueva serie de la CBS, porque sí, Melissa Benoist es Supergirl. Junto a ellos y completando el reparto tenemos a Austin Stovall haciendo el papel de Ryan Connolly, el batería titular de la primera banda de Andrew en la escuela, a Nate Land haciendo el papel de batería titular en la banda de Fletcher y a Damon Goodman haciendo el papel de Mr. Kramer, el director de la banda inicial. Pero los que destacan aquí sin duda son sus dos protagonistas, Miles Teller y J.K. Simmons, así que vamos con el primero, con Teller. Y es que Miles Teller se está convirtiendo últimamente en uno de los actores de moda en Hollywood con sus recientes éxitos. Y eso que no hace mucho que empezó su carrera. Su debut, de hecho, lo hizo en 2010, junto a Nicole Kidman y Aaron Eckhart, en The Rabbit Hole, titulada aquí Los secretos del corazón. Su primer protagonista después de ello fue Footloose. ¿Esta no era de Kevin Bacon también? Sí, sí, sí. Footloose la protagonizó Kevin Bacon, como vimos también en el programa dedicado a Sleepers. Teller lo que hizo fue protagonizar el reciente remake. Más tarde se empezaría a hacer conocido entre los más jóvenes por sus papeles en la sorprendente Project X y en Noche de Marcha, aunque no fue hasta 2013 que logró reconocimiento al protagonizar junto a Salim Woodley The Spectacular Now. Una compañera de reparto, Salim Woodley, la de los Descendientes, con la que Teller ha participado en más de una película a partir de ahí, no solo en The Spectacular Now, sino que también en Bajo la misma estrella o en la saga Insurgente, Divergente, lo que sea. Y bueno, a partir de The Spectacular Now, pues bueno, todo fueron risas y champán, bueno, no tanto, pero ya se le ha empezado a tener más en cuenta pues para producciones de estudios más potentes, muchas de ellas comedias, explotando ese carácter coleguil que tiene Teller, un poco como el de Chris Pratt, que parece el típico colega con el que te irías de cervezas. Y es que también han fijado en él sus ojos para su participación en blockbusters, como la mencionada saga Divergente, otra vez con Salim Woodley, o para el reboot, de nuevo, para de los Cuatro Fantásticos. Y no, no es como pudiera parecer para el papel de Antorcha Humana, que es el más joven del grupo, sino que es para el más veterano, a pesar de ser un pipiolo. Y es que a quien va a encarnar va a ser a Reed Richards. Más sorprendente aún es que, a pesar de estar protagonizando grandes producciones, su último éxito no venga de una de ellas, sino que de una prácticamente independiente y con un presupuesto mínimo, la que tenemos hoy, Whiplash. Murdoch, el de músico, que tampoco le era nada desconocido a Teller, ya que en el instituto tocaba el saxofón, y también fue el batería en la banda juvenil de su iglesia. Y es que Teller hasta ahora siempre ha declarado que no es un gran seguidor del cine como espectador, que él es más un friki de la música. A pesar de ello, estuvo a punto de rechazar el papel, ya que quería tomarse un pequeño descanso después de Insurgente, pero su agente le dijo que estaba realmente emocionado con el guión y con la temática, y que le tiraba mucho, y por suerte para él y para nosotros, aceptó. Ya veremos hacia dónde va su carrera, lo cierto es que es un actor que cae bien y que en sus primeros papeles, al menos en los cómicos, se le comparaba con Vince Vaughn, aunque ha demostrado que es capaz de hacerse grande en papeles también dramáticos. Y parece pues eso, que su futuro pues promete bastante. y un actor además que parece muchas veces que es tal cual lo vemos en pantalla, ya que ha habido declaraciones de varios directores suyos contando pues que siempre es el más rebelde del reparto o el de las mayores ocurrencias, léase pues una famosa escena de The Awkward Moment junto a Zac Efron. Pero después de tanto pipiolo, director y actor no superan los 30 añitos, pues nos vamos a ir con un veterano de la escena, un actor que ya hemos visto en infinidad de veces a lo largo de su carrera y que esta película ha ayudado a reivindicar. Vamos con J.K. Simmons. Jonathan Kimble, hostia. Ahora entiendo lo de J.K. Simmons mucho mejor. ¿Dónde va a parar? J.K. Simmons nació en el 55 en Detroit, hijo de, curiosamente, un profesor de música en la misma universidad donde nuestro protagonista se terminó graduando. Sí, en música también. Y es que todos nuestros protagonistas de hoy, director incluido, están muy ligados de una u otra manera con la música. Y es que el plan de Simmons, inicialmente, no era el de ser actor, era el de ser cantante y estudió lo necesario para convertirse en compositor, hasta que el teatro se cruzó en su vida. Y es que así es como comenzó en la actuación, como casi todos los actores, al menos de su generación, en el teatro, en Broadway, aunque sería la televisión lo que le daría fama, fundamentalmente una serie, Ley y Orden, aunque eso sí, también ha participado en otras como The Closer o Arrested Development. Pero no solo de tele vive este actor, y es que también tiene papeles bastante recordables en el cine, sobre todo en los últimos años. Participó en Gracias por fumar o en Juno e interpretó a un perfecto J. Jonah Jameson en las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Puede que el único personaje con el que todos los seguidores del Hombre Araña coincidieron en que era perfecto para el papel, hasta el punto de pedir que volviera a aparecer en su remake reciente con Andrew Garfield. Es más, un papel que ha vuelto a interpretar, bueno, más o menos, en algunos capítulos de Los Simpson, en una clara parodia del director del Daily Bugle al que Simmons ponía su voz. Voz que también ha dado al mismo personaje en la serie animada de Ultimate Spider-Man. Y es que no es el único sitio donde Simmons ha puesto su voz. También es conocido por sus anuncios de publicidad, como el de los M&M's, donde hace el papel de M&M amarillo, en inglés. Y aparte también ha aparecido en todas las películas de un amigo suyo, de Jason Reitman, el director de Juno o de Up in the Air, casi siempre en un papel secundario, zurdo al habitual. En 2014, después de tanta televisión, un protagonista pues lo ha marcado en un corto, aunque luego volverían a contar con él para la película completa, el del tiránico profesor Terence Fletcher de Whiplash, un papel por el que ha conseguido múltiples reconocimientos y premios, incluyendo un Oscar y un Globo de Oro, un reconocimiento sin duda muy merecido por una encarnación increíble en una película en la que nos vamos a meter ahora, porque nos vamos ya con el rodaje y con el argumento de Whiplash. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Traffic the Blues, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shironeko. Argumento. Y es que la historia de Whiplash empieza y termina en una persona, sin duda, en su director y su guionista, Damien Chazelle. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, primero porque el guion es suyo, está claro, pero la historia empezó antes, ya que Damien basó esta historia en sus propias experiencias, ya que mientras asistía al Princeton High School, Chazelle formaba parte de una banda de jazz al estilo de la película, muy competitiva, con un director bastante, digámoslo suavemente, intenso. Contaba también que vivió esos años con el terror en el cuerpo a este instructor. Esta historia, convenientemente decorada, fue el germen inicial de un prometedor guión. Un guión que inicialmente fue escrito como un thriller psicológico, hasta derivar en la historia final, que no es eso ni mucho menos, y un guión que entró dentro del circuito hollywoodiense entrando en la blacklist del 2012. ¿Y qué es esto de la lista negra, os preguntaréis? ¿Eso es lo de los nazis? ¡A la burda! Un strike. Un strike tiene ya, por cafre. ¿Al tercero me echa del programa? Lo dice con esperanza, ¿eh? Ardiente deseo mal disimulado, más bien. Pues no, no le he hecho. ¿Con qué estábamos? Que me despista. Listas negras y eso. Ah, sí, sí, sí. Pues eso, que... ¿Eso de la caza de brujas? Está pesado, ¿eh? No, tampoco. Eso son cosas malas. Es que lista negra no suena a arcoiris y unicornios, precisamente. Pues fíjese que es algo bueno. Porque esta blacklist es un listado que se publica oficialmente desde 2004... por Franklin Leonard, un ex ejecutivo de la Universal. Antes existía igual, pero era menos oficial. Ahora ya se ha normalizado y se suele publicar a primeros de diciembre. Y contiene los supuestos mejores guiones aún no producidos en la industria del cine y que andan circulando por ahí. Y es que se suele basar en encuestas entre los ejecutivos de los estudios. Por eso aquello de los supuestos mejores. Porque algunos tienen un ojo que pa' qué. En los últimos años se calcula que un tercio de las películas aparecidas en estos listados han sido llevados a producción, algunos con gran éxito y otros con menos. Lo que sí que es cierto es que esta lista es todo un escaparate para los guionistas que logran colocar un guion en ella. Y en esa se vio nuestro simpático y pizpireto Damien, pero ¡ay! El tiempo pasaba y nadie ponía la pasta. Y Damien se vio obligado a mendigar por las calles para sobrevivir. Bueno, no tanto. Pero sí a hacer guiones por encargo, como alguna película de terror y esas cosas. No es que no causara interés, pero es que ese guión no terminaba de cuajar. Eso, y es que además Chazelle tenía este como un proyecto muy personal. Eran sus vivencias, no quería que nadie más las dirigiera. Y eso era un problema. A pesar de todo, pues recibió bastantes consejos de cuantos lo leían. De hecho, fue Helen Hesbrook, una productora muy ligada a James Reitman, quien recomendó a J.K. Simmons para el papel del profesor Fletcher. Blumhouse Production y Right of Way Films ayudaron a Chazelle a producir un pequeño corto con el objetivo de conseguir financiación. También por su parte pues redujo su guión inicial de 85 páginas a 15 para esta realización, también dirigida por él. Esta vez sí, con J.K. Simmons en el papel de Fletcher y con Johnny Simmons en el de Scott Pilgrim o el de Las ventajas de ser un marginado en el papel del batería. Además de contar pues con bastantes de los que luego harían la película final, como por ejemplo Nate Land repitiendo el mismo papel, el de Carl, y también algunos miembros más de la banda. ¿Y por qué solo estos? Bueno, pues porque este corto no es sino una de las escenas de la película, al completo, de pe a pa, la del primer ensayo de Andrew con Fletcher. Es decir, solo tiene un escenario, el aula de ensayo, que también resulta bastante más modesta que la usada luego en el largo, y donde de inicio vemos a un J.K. Simmons un poco más mesurado que el de la película. Tampoco es que este trozo represente el mensaje final que sí tiene en el largo. Pero es una buena muestra del concepto y sobre todo es una buena presentación de los dos protagonistas, sobre todo de Fletcher, ya que el personaje de Neyman, como veremos después, tiene mucho más recovecos y una personalidad mucho más obsesiva en la representación de Zeller. Si no lo habéis visto, no preocuparse, ya que os vamos a poner un enlace en el blog al vídeo del corto original subtitulado para que le echéis un ojo. La producción, de 18 minutos, fue presentada en Sundance, donde tanto por parte del público como de la crítica pues fue un triunfo, logrando involucrar a Bold Films en el proyecto. Un proyecto modesto aún así, de 3 millones y medio de dólares, donde volvería a estar J.K. Simmons en el mismo papel, pero donde el papel del alumno pasaría a interpretarlo Miles Teller. Un Miles Teller que aceptó el papel, como hemos contado antes, por insistencia de su agente, pero tras ello se volcó. Ya había sido batería de más joven, autodidacta además, y quiso rodar tantas escenas como pudiera sin dobles. Según él, quería encontrar su límite y para ello pues estuvo tomando clases de preparación previas al rodaje, y tan en serio se lo tomó que, siendo el jazz un ritmo mucho más vigoroso al que estaba acostumbrado, pues se le formaron en ocasiones muchas ampollas en las manos, dando como resultado que muchas veces es la sangre del propio Zeller la que mancha las baquetas y los tambores de la batería. Y es que además el director en las escenas de las prácticas ni siquiera gritaba corten, simplemente dejaba que Zeller tocara hasta que se agotaba, filmándolo todo para luego cortar en la sala de montaje. En ocasiones se vieron obligados a parar los pies a Miles, recordándole que su seguro pues no cubría algunas barbaridades. Aún así, él rueda la mayoría de las escenas. Un rodaje donde muchos de los extras eran músicos profesionales y donde Chazelle pidió a J.K. Simmons que sacara su lado más animal, que traspasara los límites de lo que él pensaba que sería lo normal, logrando aterrorizar así a algunos de esos músicos. Y un rodaje además que no fue nada fácil, ¿eh? 18 días, 14 horas diarias, un ritmo extenuante marcado por ese presupuesto y donde incluso, en mitad de él, el director sufrió un accidente de coche, un accidente que le tuvo una noche en el hospital, aunque a la mañana siguiente, aún con la conmoción, estaba de nuevo al pie del cañón. ¿Os suena de algo? Bueno, pues recordadlo cuando veáis Whiplash, porque ya os sonará. Andrew Neyman es nuestro protagonista, un joven batería que acaba de entrar en la escuela de música más prestigiosa de todo Nueva York, el Conservatorio Shaffer. Un joven batería con una aspiración, la de convertirse en una figura del jazz. Un joven además con una personalidad bastante peculiar, obsesiva y perfeccionista, centrada únicamente en esa meta, que no tiene muchos amigos, bueno, más bien ninguno, y al que sus compañeros consideran el raro. Este camino, el de trascender en este mundo musical, pasa por una persona, Terence Fletcher. Terence es el director de la banda oficial de la escuela, el equipo titular, el que participa en los concursos, el que ven los observadores de las grandes orquestas. Un profesor inflexible y un director terrorífico que maneja con mano de hierro su, y remarco su, en grande y con mayúsculas, orquesta. Es Terence quien precisamente se fija en el joven Andrew, como un diamante en bruto. Un joven del que poder sacar todo su potencial, pues al igual que Andrew, Terence también tiene una obsesión. Sacar de sus alumnos todo lo que tienen dentro, al precio que sea. Quiere ser capaz de descubrir, como alguno de sus ídolos, una figura del jazz que perdure en la historia y para ello no se detendrá ante nada. Pronto comprobaremos los abusivos métodos de Fletcher. No solo presiona a sus músicos hasta la extenuación, no solo es indiferente a sus debilidades o a sus carencias, es que además les manipula, les enfrenta, les hace competir hasta límites absurdos, les ridiculiza, les veja, buscando forzarles, sacando problemas personales delante del resto de sus compañeros, traspasando en muchos casos los límites de lo razonable. Y es precisamente Fletcher quien promociona a ese estudiante de primer año, a Neyman, como suplente del batería titular de su competitiva orquesta. Ya tenemos aquí una bomba de relojería, dos personalidades desquiciadas y obsesivas juntas con un mismo fin. Y es que esa forma de ser de Neyman, que le hace ser asocial, compulsivo, perfeccionista, hasta ser algo insano, se ve potenciada por la presión que ejerce Fletcher sobre él. Una mezcla explosiva. Y es que sin duda esta continua manipulación es la que va moviendo la película, es su forma de tratar a sus alumnos, es su manera de sacarles el jugo, apelando a sus debilidades, dejándoles que se confíen en algunas ocasiones para luego que el golpe sea aún más duro. Una forma de ser que además está acrecentada por algo ya de por sí natural en este tipo de orquestas, una competitividad feroz, que aumenta aún más en el caso de nuevo y joven batería. Y es que el joven Neyman, llevado por sus obsesiones, dejará de lado todo lo demás que hay en su vida, por una obsesión, la de convertirse en una leyenda. Un enfrentamiento y una relación que nos dará unas escenas memorables. que mejoran además gracias a los actores, quienes a pesar de ser esta una producción pequeña se esfuerzan al máximo. Y es que analizando sus carreras resultan perfectos para los papeles, sobre todo teniendo en cuenta su relación con la música en la vida real. La de Simmons como compositor y cantante que finalmente pues, se desvió hacia la interpretación, y la de Zeller como saxofonista y batería en sus tiempos de instituto. Y es que sin duda todo hubiera sido más difícil con actores sin una formación musical. Y es que además en el caso de los protagonistas tiene relación justo con los dos roles que les toca en la película. Dos actores que se transforman en sus personajes, sobre todo Simmons, convirtiéndose en un monstruo sin corazón. Pero es que Zeller le aguanta toda la película sin desfallecer. Y si el inicio de la película ya nos enganchará, el final nos dejará pegados al asiento. La noche de apertura del Festival de Sundance en 2014 fue el estreno de Whiplash. La acogida fue espectacular, una primera distribución limitada dio paso a otra mayor, donde logró recaudar esos 13 millones de dólares a nivel solo nacional. Una ristra de premios sin fin, 45 premios ha ganado solo J.K. Simmons, culminando con esa ceremonia de los Oscar con esas 5 nominaciones y 3 estatuillas para una de las películas menos taquilleras de la historia de cuantas han sido nominadas a Mejor Película, lo cual da idea del tamaño de la producción y de lo que ha logrado. Después de esto, por fuera, pues también ha logrado un gran reconocimiento, además de 20 millones más completando esa taquilla. Una gran película con un gran guión, un gran sonido y sobre todo un estupendo montaje que nos mete, si cabe, aún más dentro de ese ritmo y esa tensión que viven los personajes. Y un debate abierto de dónde están esos límites. Realmente hay genios que hemos perdido para la historia por no forzarlos hasta alcanzar ese potencial. ¿O hay fronteras que no hay que sobrepasar en ciertos aspectos de la enseñanza porque pueden tener consecuencias fatales? Un debate este que sobrevuela todo el film. Además, con dos personalidades esquizoides, la de Fletcher, ese profesor inflexible incapaz de dejar que nadie rinda por debajo de lo que él cree que puede, forzándoles hasta que no pueden más, llevando a sus alumnos al límite. Y luego la de Andrew, persiguiendo ese sueño de niñez y anteponiéndolo todo. Y a todos, a su vida personal, a su novia, a su salud, a todo. Puede que para estas dos personalidades el fin justifique todos los medios. Eso lo podéis ver vosotros, y qué mejor que viendo Whiplash en todo su esplendor. La tensión y esa escena final os dejará a todos como a mí agotados y con la sensación de haber visto una gran película. Y esto es Whiplash, solo os queda verla. Ahora vamos ya con nuestra siguiente sección, la de las curiosidades. Y es que pese a ser una producción pequeña, Whiplash tiene un montón de chascarrillos y un montón de curiosidades dentro de su producción, de su historia y de sus actores. Así que vamos a contároslas. Antes que Zeller fue Dane DeHaan, famoso por Chronicle o por su papel de Hardy Osborn en The Amazing Spider-Man 2, quien estuvo a punto de protagonizar Whiplash, aunque finalmente rechazó el papel de Andrew Neyman. Un papel para el que, aunque se utilizó un doble para algunas de las escenas, todas las de la batería fueron también grabadas por Zeller. De hecho, el 40% de las pistas grabadas por él aparecen en la banda sonora final. Hay una escena en que Neyman derriba a Fletcher, que se le tira encima. En esta escena, Zeller rompió dos costillas a Simmons, que siguió rodando así los dos días que quedaban de rodaje a pesar de la lesión. Un Simmons que además ya había tocado el piano en el pasado. Aún así, para una de las escenas tuvo que volver a retomar sus lecciones. Al igual que Zeller, que también había tocado en su juventud y también tuvo que volver a dar clases para el papel. Y es que Nate Lang, el que interpreta a Carl, es en realidad el único batería profesional de los tres. Y es que además de actor, Lang toca en una banda, en The Howling Souls, y fue él uno de los profesores que dieron clase a Zeller y a Austin Stowell para sus papeles. Un Austin Stowell que, a diferencia de Zeller, no tenía ninguna experiencia en la batería y solo contó con un mes de preparación previa, aprendiéndose tres canciones, las que necesitabas para su papel. Para la escena del tempo, donde Fletcher marca el compás a Neyman a base de bofetadas, se filmaron varias tomas, fingiendo el movimiento. Al final, tanto Zeller como Simmons decidieron filmar otra, esta vez golpeando de verdad. Esa es la toma que finalmente sale en la película. Hay otra escena donde Fletcher grita «Voy a follarte como un cerdo». Esta línea en realidad era una toma del corto, que Chazelle incluyó en el guión final, cambiando la idea original «Voy a destriparte como un cerdo». Simmons se negó a decirla de nuevo porque le parecía ridícula. Aún así, también la incluyó en el montaje final. ¿Cómo? Pues tomando el sonido del corto y cortando la imagen. Si os fijáis bien, veréis que la frase suena fuera de plano. Chazelle declaró en una entrevista que tenía planeado un final diferente, uno donde Andrew tendría un futuro similar al de Charlie Parker, alcohólico y con una muerte prematura. Sin embargo, dejó un final más abierto de manera deliberada. Y para acabar, ¿qué es Whiplash? Os preguntaréis. Pues Whiplash es muchas cosas. Primero, es una compleja pieza de jazz que se interpreta en la película. También es una lesión de cuello muy común en los accidentes de tráfico, el clásico latigazo, algo que tiene relación con la película también, en un momento dado. Además, puede ser el chasquido que hace un látigo, un latigazo que sería su traducción literal. O también se interpreta como un movimiento de batería, que también recibe ese nombre. Todo eso es Whiplash. Y después de las curiosidades, pues vámonos ya con la nota, que nos tenemos que ir despidiendo enseguida. Y la nota es... 8-8. Despedida. Bueno, y por el programa de hoy, esto ha sido Whiplash, la película revelación de los pasados premios Oscar, y es que no todos los días una película de este presupuesto tan reducido tiene la oportunidad de colarse en la alfombra roja, y además por la puerta grande. Una película pequeña, una película con un recorrido singular que están siguiendo unos cuantos proyectos más en Hollywood, de realizar un corto como concepto, para después obtener la financiación para hacer la película, un piloto del proyecto final, algo que no es nuevo y que hemos visto más veces, pues por ejemplo con District 9, la de Neil Blomkamp, o en películas de animación también como Frankenweenie de Tim Burton, o Saw, ¿os acordáis de Saw? Pues también comenzó como un corto, de James Wan. Una película además con reflexión incluida, lanzada al aire y no resuelta, con algunos paralelismos con otra que también triunfó en los Oscars, Cisne Negro, y con dos actuaciones que la engrandecen aún más. Sin duda que con Miles Teller podremos cruzarnos en el futuro, a ver si no lo absorbe la maquinaria hollywoodiense que ya lo tiene atrapado en dos superproducciones de las suyas, en Los Cuatro Fantásticos y en la serie Divergente. Por suerte parece que las va a alternar con proyectos más indie, también con alguna comedia. De sus proyectos a futuro, ¿cuál es el que más nos llama? Pues seguramente Bleed for This, la historia del boxeador Vinny Pacienza. Y por supuesto, veremos más aún a J.K. Simmons, eso sin duda. Su cosecha de premios ha provocado que tenga varios proyectos en marcha, y en muchos de ellos además con un rol protagonista, que ya era hora. Y a vosotros los oyentes, pues recordaros que podéis comunicar con nosotros, que tenemos varias formas de contacto. Por ejemplo, estamos en Twitter como @ensuper8. También tenemos un mail, que es en super8@gmail.com, y que el podcast está en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y que se emite todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads. Y que para todo lo demás, pues tenemos nuestro blog en super8.com, donde podréis encontrar todo junto. Y además podréis encontrar los posts más completos, pues con fotos y con un poco de historia. Y también recordad que, pues, que estamos ya casi en el final de la primera temporada, quedan muy muy poquitos programas. Y a ver, ¿usted tenía algo que decirme o qué? Sí, sí, sí, le quería contar otra cosa. ¿Otra más? ¿Qué más me tiene que contar? Miedo me da. Que yo también tengo una banda. ¿Que tiene una banda? Si van con usted seguro que es una banda, pero no digo de las de música, ¿eh? Sí, que son de música. Ya verá, ya. Venga, ir entrando. ¿Pero qué hace? ¿Que no caben? Que sí. A ver, el del chelo, aquella esquina. La del arpa por allí. ¿Pero hace falta un arpa? Sí, sí, hace falta. Venga, ir preparándoos. A ver, venga, todos listos. Vamos allá. Ah, ¿pero qué es esto? Pero no tiene la papelera, que es de la radio. Si es que esta gentuza no sigue en mi tempo, inútiles. Sí, claro, porque el problema de la banda es el tempo. Pues claro que sí. Venga, vamos a probarlo otra vez. Deme algo que pueda tirarles. No, las manos quietas. Bueno, da igual. Venga, a ver, atentos. Ventanas, que son nuevas. Como no puedo acabar con la radio quemándola, ¿la va a arruinar económicamente o qué? ¿Qué dice? Que no le oigo, que estoy dirigiendo la banda. Maldita sea, ¿dónde estará Terence Fletcher cuando se le necesita?